Esto es la Radio Libre, el programa de Cultura Libre en Radio Círculo. Y hoy dedicamos el programa entero a una sesión que ha preparado los codirectores de este programa. Yo soy Boy Piñeiro, pero el colectivo Autónomo 87 MHz también dirige, aunque no habla, en este programa. Ellos han armado con su brutal colección de música de Copyleft una playlist, una sesión, toda ella basada o dedicada al sello Miga, la net label de Granada. La semana pasada escuchamos unas cuantas canciones suyas, pero hoy dedicamos los 60 minutos que dura este programa a escuchar temazos que podéis saber lo que está sonando entrando en Radio 87 MHZ, Radio 87 con número MHZ.labs con dos Bs, labs.net. Estos programas están colgados en internet en archive.org buscando la Radio Libre.

Thank you. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Thank you.

We'll be right back. Estos programas están colgados en internet en archive.org buscando la Radio Libre.